bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias radioactivas que reciben esta señal por la noche nocturna en tu artefacto vintage, receptor de ondas hertzianas o posteriormente en las estepas de ceros y unos de Siberia, en esta edición de nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 433, removemos las joyas de la familia para sacarles ni más ni menos que el primer álbum de los neoyorquinos baquetones de Sonic Youth. Estimados miembros de la generación X, si quieren sentir su edad hoy, entonces consideren esto: el debut homónimo de Sonic Youth, también conocido como el álbum azul, cumple 40 años este año. Me refiero a los miembros de la generación X, pero la verdad es que la gran mayoría de los primeros espectadores de Sonic Youth eran sin duda baby boomers. Si estabas escuchando la banda en el 82, cuando tenías 20 años, como la mayoría de los primeros fanáticos de Sonic Youth, entonces definitivamente naciste antes de 1965. La percusión de Edson y el bajo de Gordon ciertamente impulsan la alegre pista de apertura del álbum, titulada The Burning Spear o La Lanza Ardiente. Comienza con un choque de platillos. La tarjeta de presentación de la banda también se vuelve única por el sonido de la guitarra percutida y el uso de Lee Ranaldo de un taladro eléctrico con micrófono de contacto en la acumulación de la voz truncada de Thurston Moore hacia el final. Algo que en su momento, cuando lo escuché por primera vez, me dejó en shock. Uno que al escuchar música siempre se imagina o quiere imaginar la forma en la que se logran los sonidos, eso simplemente lo deja en medio de la carretera a ninguna parte al escucharlo. La única estrofa del verso esotérico que tiene la canción hace referencia a la música de Burning Spear, también conocido en su tiempo como Winston Rodney, el legendario cantautor jamaiquino de reggae dub. Escuchamos entonces justo ahora el tema de Burning Spear, que lanzamos para que arda desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 433, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Ese ritmo de conducción y la simetría lírica del tema abridor contrastan considerablemente con el ritmo relajado y las voces serpenteantes y en capas del siguiente número, titulado I Dreamed, I Dream, o Soñé que Soñaba, con el canto y voces superpuestas de Gordon y Ronaldo en dos pistas separadas. La canción recuerda vagamente el tema Murder Mystery de The Velvet Underground, en cierta forma donde las voces se trenzan de forma similar. Las letras febriles, generalmente atribuidas a Edson y Ronaldo, en realidad suenan como la trama de algún mini misterio surrealista de la juventud urbana privada de sus derechos. Cuando dicen está de pie, junto a la puerta, tiene algo en sus manos, todo el dinero se ha. Según Edson, la banda obtenía las letras usando el método de William Burroughs de cortar palabras de un artículo de periódico o seleccionando al azar palabras y frases de cualquier cosa impresa que estuviera tirada en el estudio. Esto explica muchas cosas y no debería sorprender a los oyentes veteranos. El álbum debut, Sonic Youth, se lanzó en formato LP de 12 pulgadas en marzo de 1982. Ha habido 3 reediciones oficiales en vinilo del disco en los años posteriores. El sello alemán Censor, que lanzó Kill Your Idols en 1983, lo reeditó en una portada de álbum teñida de lila en febrero de 1984. La SST, después de firmar con la banda a mediados de los 80, lo reeditó en 1987 con una portada idéntica a la original, pero enfatizando a lo largo de 3 de los bordes y en el lomo un marco extra de borde azul. Que ya sea intencional o accidentalmente, solo se sugirió en la original de la disquera Neutral de Glen Branca. Geffen, DGC, que llevó a la banda en la década de 1990 y principios y mediados de la década del 2000, originalmente tenía la intención de reeditar el disco en 1995 junto con los otros 6 álbumes de Sonic Youth de los 80s que relanzaron. Citando la falta de pistas adicionales viables en ese momento, no se reprodujo una reedición sino hasta 2006, cuando se lanzó una versión remasterizada de lujo de 2 LPs en una carátula desplegable como parte de la colección Chronicles. 7 temas en vivo inéditos de una actuación del 18 de septiembre de 1981 en el New Pilgrim Theater de Nueva York, y una versión instrumental de estudio de I Dreamed I Dream, Where the Red Fern Grows, componen el segundo disco. El arte de la portada era idéntico al original, pero no tenía ningún marco exterior de borde azul. Esta versión también se publicó en formato CD. Escuchemos ahora el tema I Dreamed I Dream, para que te hagas bien rico entre las sábanas con nuestro ritual de lo virtual, de Klektomerlans edición 433. May all your dreams come true. Thank you. all your dreams come true. He's standing by the door. He's got something in his hands. All the money's gone. All the money's gone. Un ejercicio decididamente discreto en el minimalismo funk muy peculiar. Similar a Joy Division, que actúa como el eslabón perdido entre actos anteriores de art rock como The Doors, Velvet Underground, Bowie y la escena noise de Nueva York, de la que formaba parte Sonic Youth, el primer álbum de Sonic Youth sirve como puente. Desde Joy Division y las bandas No Wave hasta el sonido posterior de Sonic Youth, y las numerosas bandas alternativas y grunge que ese sonido inspiró, formada en 1981 por el guitarrista Thurston Moore y su futura esposa, la bajista Kim Gordon, la banda originalmente presentaba a Anne DeMarinis en los teclados. El baterista y futuro actor Richard Edson completó el cuarteto. El guitarrista Lee Ranaldo reemplazó a DeMarinis cuando la banda volvió a reunirse luego de su presentación en el legendario Noise Fest en la galería White Columns en junio de 1981. Ranaldo también se había presentado en ese festival, que fue una creación de Thurston Moore. El nombre de la banda también fue acuñado por Moore, el líder no oficial del grupo, y es en parte un tributo a Big Youth de Reggae Fame y en parte un homenaje a Fred Sonic Smith del legendario combo MC5 de Detroit. Lamentablemente, la alineación que hizo Sonic Youth se había dividido antes de que se emitiera dicho disco. A decir verdad, las lealtades más fuertes del baterista Richard Edson estaban con Conk, la banda de baile afropunk basada liderada por Trompeta, que había confundado meses antes. continuaría con un éxito moderado con el combo, lanzando una serie de sencillos y un álbum durante los próximos años, antes de centrar su atención en la actuación. Para bien o para mal, o para nada, Sonic Youth nunca volvería a sonar igual. La búsqueda de un nuevo baterista y una nueva existencia estaba en marcha. La fase post-punk funky de la banda había terminado. La oscuridad, el caos y la confusión estaban a la vuelta de la esquina. El tercer track, aparentemente inseguro de su destino, un desafiante líricamente hablando, She's Not Alone, o Ella No Está Sola, es impulsado pausadamente por ritmos de tambores tribales y scrunch de guitarra con efectos. Cuando el golpeteo disminuye, el bajo de Gordon se entierra en el rango medio, anticipándose a las voces. Moore luego entona la inquietante letra titular, repetidamente hasta que la pista termina con una nota de alivio o arrepentimiento. Ustedes juzguen. Suena She's Not Alone, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecton Midland, sedición 433. dada la enormidad de su discografía, parece que cada dos meses uno de los discos de Sonic Youth celebra un aniversario histórico. Pero este es un poco más especial considerando que es el primero. También es el único álbum de Sonic Youth que utiliza exclusivamente la afinación de guitarra estándar. Para aquellos que equiparan a la banda con los estilos caóticos de ruido pop establecidos a través de sus lanzamientos de mediados o finales de los 80s, esto podría verse como único en el canon de Sonic Youth. La percusión tribal alcanza el nivel de pisotón completo en I Don't Want to Push It, la apertura del lado 2. Fácilmente la más frenética de las 5 pistas, uno tiene la impresión de que Gordon está haciendo todo lo posible para seguir el ritmo de Edson, mientras que los dos guitarristas tocan el rallador de queso con sus cuerdas de una manera que en realidad presagia la forma de tocar de The Edge en Where the Streets Have No Name de U2. Las letras escritas por Gordon son las más convencionales del disco en cuanto a estilo y simetría. Sin embargo, la entrega de Thurston Moore está un poco en el lado etéreo en términos de tono, según la biografía de la banda de 1994 de Alec Forge, Confusion is Next. Moore sufría un resfriado en ese momento y se ha referido a su voz como la toma de nariz tapada. Suena I Don't Wanna Push It, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Midland, sedición 433. El álbum se cierra con un instrumental de casi 8 minutos titulado The Good and the Bad. La singularidad de la pista se ve agravada por la presencia de Moore en el bajo y Gordon en la segunda guitarra. Un cambio que sugiere vagamente una composición de vanguardia en la tradición de John Cage o Lamont Young. Edson y Moore rápidamente establecen y perpetúan un ritmo básico. Gordon y Ranaldo complementan el funk sutil y ondulante con rasgueos descendentes, disonantes, hasta que los cuatro se disparan en diferentes direcciones de improvisación durante unos 3 minutos. Con la disonancia fuera de sus sistemas, todo el mundo vuelve al groove funk inicial antes de que todo termine en un crescendo de platillos salpicados. Para rematar el álbum, hay una portada que presenta 2 imágenes adyacentes de la banda de la misma sesión de fotos contra un fondo turbio de color blanco plateado. Es una reminiscencia de los primeros retratos de Warhol y de la fábrica plateada original, ambos productos de ese entorno de Nueva York de los años 60, que también generó The Velvet Underground una gran influencia en la banda. El borde de cuadrilátero azul mencionado anteriormente recuerda la portada geométrica del álbum Factory Records, el sello británico que le dio al mundo Joy Division y New Order. Escuchamos ahora The Good and the Bad, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Klektomerland, sedición 433. We'll be right back. desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Kleptomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Grabado en 24 pistas en Radio City Music Hall Studios en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1981 y enero de 1982, The Blue Album, como se le conoce en algunos círculos, debido al color de la portada, fue lanzado originalmente por Glenn Branca desde su sello Neutral el siguiente mes de marzo. Con una duración de poco más de 24 minutos y con solo 5 pistas, el álbum podría describirse como un EP, más bien, como lo son muchos lanzamientos posteriores de Sonic Youth. El disco, sin embargo, se destaca de manera más singular como su debut discográfico. Y es sin duda por esta razón que la banda lo reconoce como el álbum número 1. Junto con la afinación estándar de la guitarra, está la presencia singular de Richard Edson en la batería. Recuerdo a Richard tratando de estructurar nuestras canciones, dijo Kim Gordon a principios de los 90. Richard tuvo mucho que ver con la forma en que tocábamos esta música, dijo también Thurston Moore. Él tenía ideas para los arreglos, cosa que nosotros no. Para nosotras fue como tirarlo al viento y crear un montón de emoción. No fue algo tan importante, pero en realidad hizo cosas muy creativas, lo cual fue algo interesante. En resumen, debido a sus influencias latinas y africanas, Edson aportó a la mezcla quasi-funk, impulsado por un rototom casi bailable, algo que eludiría todos los futuros álbumes de Sonic Youth. La SST también lanzó la primera versión en CD de este álbum en 1987, así como la primera versión en cassette. Este último consta de las 5 pistas originales en el lado 1 y las mismas pistas reproducidas en reversa desde la última hasta la primera en el lado 2. Culminamos esta celebración de 4 décadas del debut de Sonic Youth y su álbum azul precisamente con una porción de los temas en reversa, a ver si causamos una paradoja que se deje por aquí. En el ritual de lo virtual, de Kleptomeiroland, edición 433, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you.